se acabó. Es triste y es así, era nuestro amor, difícil de seguir. Caricias me llenan, me invitan a amar. Siento tus brazos con el frío de la madrugada. Caricias que solo me hacían, ya no quiero nada. Palabras y falsas promesas y nada más, y nada más. Quiero y es la pura realidad. Vienen tus besos, me llenan, me invitan a amar. Siento tus brazos con el frío de la madrugada. Caricias que solo me hacían, ya no quiero nada. Palabras y falsas promesas y nada más, y nada más.